La columna de arte con Luciana Salis. Si no hubiera abierto los ojos justo cuando retiraba la mano, no lo habría visto nunca. Era la punta de algo que colgaba al fondo del cajón grande, apenas visible. Metió la mano y encontró un sobre, al final, pegado con celo en la parte inferior del escritorio. El adhesivo del celo se había secado con el paso del tiempo y probablemente se había despegado del todo cuando ella había cerrado de golpe el cajón instantes antes. Queridísima Dedai, acabas de dejarme después de la maravillosa tarde que hemos pasado entre las palomas de arcilla. Todavía me resuenan los oídos. Siempre que vamos a disparar, me siento dividido entre un inmenso orgullo por tu habilidad, la envidia que me inspira y el miedo de que en algún momento la necesites. Qué extraña sensación me produce escribir esto. Sé que acabarás por enterarte de quién y tal vez de qué eres. Pero no tengo ni idea de cómo llegarás a saberlo. Estoy a punto de revelártelo o lo sabrás ya cuando encuentres esta carta. Si tenemos suerte, tal vez pueda contártelo en persona cuando seas un poco mayor. Y si tenemos mucha suerte, no pasará nada. Pero no me atrevo a poner en riesgo tu vida por una simple esperanza, y aún no eres lo bastante mayor como para que te lo explique. Lo siento, cariño. Esto es terriblemente melodramático. Y lo último que quisiera es alarmarte. Tengo toda la confianza del mundo en ti. Pero soy tu padre y, por tanto, me invade el mismo temor que aflige a todo padre, el miedo de que a su retoño le ocurra algo espantoso e imprevisible y que no esté en su mano protegerlo. Los hombres que han sobrevivido una guerra no suelen hablar de ello, excepto con otros soldados. Los hombres que integran mi sector del servicio especial no hablaban con nadie, y no solo a causa de la ley de secretos oficiales, pero el silencio corroe el alma. Tenía que hablar con alguien, y mi viejo amigo, Reggie Wakefield, se convirtió en mi confesor. Me refiero al reverendo Reginald Wakefield, párroco de la Iglesia de Escocia, que vive en Inverness. Si estás leyendo esta carta, lo más probable es que yo esté muerto. Si Reggie aún vive y tú eres mayor de edad, ve a verlo. Le he dado permiso para que te explique todo lo que sabe cuando llegue el momento. El servicio especial no tiene nada que ver con esto, al menos directamente, así que no hace falta que busques información por ese lado. Lo menciono porque ahí fue donde aprendí qué aspecto tiene una conspiración. También conocí numerosas personas en la guerra, muchas de ellas en puestos de responsabilidad, y muchas de ellas extranjeras. Ambas cosas se solapan de lo más de lo deseable. ¿Por qué cuesta tanto decirlo? Si yo estoy muerto, probablemente tu madre ya te habrá contado la historia de tu nacimiento. Me prometió que jamás hablaría de esa cuestión mientras yo viviera, y estoy seguro de que ha cumplido su palabra. Pero si ya estoy muerto, tal vez ella... Perdóname, cariño, es muy difícil de decir, porque amo a tu madre y te amo a ti. Y para mí siempre serás mi hija, aunque te engendrara otro hombre. Ya está, ya lo he dicho. Al verlo aquí, negro contra blanco, me entran ganas de romper este papel en pedazos y quemarlo. Pero no lo haré. Tienes que saberlo. Poco después de que terminara la guerra, tu madre y yo vinimos a Escocia, una especie de segunda luna de miel. Tu madre salió una tarde a recoger flores y no regresó nunca. La busqué, todo el mundo lo hizo, durante meses. Pero no encontramos ni rastro de ella y finalmente la policía cerró el caso. Bueno, en realidad no dejaron de sospechar, malditos sean, que yo la había asesinado, pero supongo que se cansaron de hostigarme. Yo ya había empezado a rehacer mi vida, incluso ya me había hecho la idea de irme, tal vez, de abandonar Gran Bretaña, cuando tu madre volvió. 3 años después de haber desaparecido, apareció de nuevo en las Highlands, sucia, muerta de hambre, apaleada y embarazada. Embarazada, dijo, de un jacobita escocés de 1743 llamado James Fraser. No voy a entrar en detalles acerca de todo lo que nos dijimos. Fue hace mucho tiempo y ya no importa. excepto por el hecho de que, si tu madre estaba contando la verdad y en realidad viajó al pasado, entonces es posible que tú también tengas esa capacidad. Aunque espero que no sea así. Pero si fuera así, Dios, no puedo creer que esté escribiendo todo esto en serio. Pero te miro, cariño. Veo el sol reflejado en tu pelo rojizo y lo veo a él. No puedo negarlo. Bueno, llevo mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Pero tu madre nunca alteró su historia. Y si bien más tarde dejamos de hablar de ello, resultó obvio que no estaba mentalmente trastornada, lo cual yo había supuesto al principio, como es lógico. Y empecé a buscarlo. Me veo obligado a hacer un breve inciso. Perdóname, supongo que no habrás oído hablar de Braham Shear. Aunque era un hombre muy pintoresco, si es que existió en realidad, claro. Me temo que no es muy conocido fuera de los círculos de personas que sienten cierto interés por los aspectos más extravagantes de la historia escocesa. Reggie, sin embargo, es un hombre de curiosidad inmensa que posee además unos conocimientos enormes y se sentía fascinado por el Braham Shear, un tal Kenneth Mackenzie que vivió en el siglo XVII, con toda probabilidad, y que realizó un gran número de profecías sobre esto y lo otro, en ocasiones a instancia del conde de Seaford. Como es natural, las únicas profecías de este hombre que se conocen son las que se cumplieron, vaticinó. Por ejemplo, que cuando hubiera 5 puentes sobre el río, el mundo se vería sumido en el caos. En agosto de 1939 se abrió el 5º puente sobre el río Ness y en septiembre de ese año Hitler invadió Polonia. Caos más que suficiente para cualquiera. El Braham Shear tuvo un final humillante, como suele ocurrir con los profetas. Recuérdalo, cariño, por favor. Y murió quemado en un barril de alquitrán, revestido de pinchos por dentro. Parece que fue una orden de Lady Seaford, a quien Braham Shear había profetizado sin la menor prudencia que su esposo tendría aventurillas con varias mujeres cuando viajara a París. Entre sus profecías menos conocidas, sin embargo, figuraba una llamada a la profecía de Fraser. No se sabe mucho de ese tema, y lo que se sabe es vago y confuso, como suele ocurrir con las profecías. Digan lo que diga el Nuevo Testamento. La única frase relevante es, en mi opinión, esta: el último en el linaje de los Lovat gobernará Escocia. Ahora haz una pausa, cariño, y echa un vistazo al papel adjunto. Sí, bueno, esta inquietante información llegó a mis manos a través de Reggie, quien a su vez le había obtenido de la esposa de un tal Stuart Lachlan. Lachlan había muerto de repente y cuando su esposa estaba ordenando su escritorio, encontró esto y decidió entregárselo a Reggie, pues sabía que él y su difunto esposo compartían el interés por la historia de la familia Lovat, que eran oriundos de Inverness. La casa del clan se encuentra en Beaulieu. Reggie, como es lógico, reconoció los nombres. Imagino que no sabes gran cosa de la aristocracia escocesa, pero yo conocí a Simon Lovat, es decir, a Lord Lovat, en la guerra. Primero estuvo en los comandos, luego en las fuerzas especiales. No éramos amigos íntimos, pero nos conocíamos superficialmente, como en los negocios podría decirse. Los Fraser de Lovat tienen una línea sucesoria bastante sencilla, hasta que llegamos a Simon el Viejo. Bueno, todos se llaman Simon, apodado el Viejo Zorro, que fue ejecutado por la traición después del alzamiento jacobita, el de 1745. Bien, esto, vamos a volver a 2025, es un pequeño extracto de una carta que aparece en una parte de un libro, en este caso este tomo, es una saga, se podría decir. Este tomo se llama Escrito con la sangre de mi corazón, y no son nada más y nada menos que el libro original, la novela, que da pie a la serie en la que fue inspirada, la serie Outlander. Nosotros decimos que es un refuerzo, dijo Gra al principio que era un refuerzo, porque en una columna que hicimos el año pasado yo traje el primero de los libros, que es el que se llama Forastera, que es donde cuenta la parte inicial de toda esta historia. Para los que no vieron la serie, para los que vieron la serie está bastante bien adaptado, no es exactamente igual, o sea, la historia es la misma, la idea es la misma, hay muy pequeñas diferencias. Yo, como soy tan fanática de los libros, algunas diferencias me molestan, pero tenemos que decir que en general lo que más hacen es recortar, porque obviamente son 8 tomos de 1.200 páginas, claramente sería muy largo. Y si esto fuera televisión, perdón, sí. Nuestros oyentes estarían viendo un ladrillo que tenés acá arriba. Sí, un adoquín. Un adoquín. Sí, sí, claro. Exactamente. Este caso, que es el último de los libros, tiene 1165, bien, un poquito menos, en vez de 1200. Los otros, por el estilo. Los otros son los 8 libros, son libros potentes, bastante grandes. A mí se me suele reír bastante la gente porque yo llevo esto en la mochila, normalmente, porque voy a trabajar, lo que sea, en mi lectura. Debo llevar 2 años como mucho leyéndolos. Obviamente, si la vida me permitiera darle más tiempo, sería más rápido. Pero bueno, laburo, familia y demás. Pero yo los estoy devorando. Es una historia hermosísima. A mí, obviamente, siempre me gusta más el libro. El libro te lleva a viajar por toda Escocia y después por Estados Unidos. Si todo, o sea, para resumir la historia, porque no resumimos nada, es una enfermera que luego de la Segunda Guerra Mundial está casada con un exoficial, que es quien escribe la carta que acabo de leer. Van de segunda luna de miel a Escocia después de la guerra y de golpe ella desaparece. Al tocar unas piedras que son como monolitos, de golpe aparece 200 años atrás. Y ahí empieza toda la historia. Si bien tiene una buena cuota de ciencia ficción, porque obviamente la parte del viaje en el tiempo es ficción, no se centra tanto en eso, sino que tiene mucho de historia, porque la primera parte habla mucho de la rebelión jacobita en Escocia y todas las batallas que hubo donde los escoceses luego terminan perdiendo. Esto es historia real, ¿eh? No estoy hablando del libro. Y luego ella se vuelve, no quiero spoilear demasiado de la historia, pero ella vuelve a su época, que acá en la carta lo está diciendo, vuelve embarazada, y después regresa y se van a vivir a Estados Unidos, en la época de la Revolución norteamericana, ¿sí? De cuando termina siendo Estados Unidos, pasa a ser el país realmente. Tiene mucho de historia, tiene una historia de amor fabulosa, hermosísima. El que ha visto la serie además tiene dos protagonistas que tienen mucha química entre sí, mucha, realmente yo creo que por lo que más funcionó es por eso. Y yo sé que asusta el tamaño del libro, pero lo súper recomiendo. Si no se animan al libro, a la serie. Lu, estamos charlando con Lu Salis, está desarrollando su columna de arte aquí en el programa Tengo una Idea, y estaba mirando el libro y toda la relación que tiene con la inspiración en esta saga que se hizo serie de Outlander. ¿Corresponde cada libro a cada temporada? Sí, casi que sí, casi que sí. En realidad, en la serie ahora están arrancando la segunda parte de la temporada 7. Salió hace en noviembre, creo que fue. Yo no la vi todavía, por primera vez no veo la serie cuando sale porque quiero terminar el libro, que estoy en el último. Claro. En este caso el libro es el octavo. ¿Y por dónde se puede ver la serie? ¿Más allá del libro? Hasta la primera temporada, o sea, hasta la primera mitad de la temporada 7, o sea, no esta última que salió en noviembre, sino hasta la anterior, está en Netflix. Tengo entendido que también estaba en Disney. Sí. No sé si está la nueva temporada, no sé si ya está también, porque como no quiero saber nada, ni me asomé. Yo creo que está un poco desmembrada ahora, porque quedó algo en Netflix. Eso es muy común en las plataformas, que inclusive hay series que están en las dos en las dos plataformas alguna temporada. En esta me parece que están hasta la temporada anterior en Netflix y ahora, a partir de ahora, se estrena en Disney. ¿Cómo para que pagues las dos? Claro. Sí, igual en Disney estaba también hasta la séptima, o hasta la sexta, bueno, por lo menos. Entonces. No, pero no, o sea, yo ya después dejé de seguir la serie porque quería primero terminar los libros. Entonces no quería adelantarme. Estaba mirando también Diana Gabaldón, la autora de esta historia. Más de 50 millones de ejemplares vendidos. Sí. Evidentemente la pegó. Sí. Y se hizo millonaria. Y aparte ella antes era, no recuerdo si bióloga o zoóloga. No sé, una cosa completamente distinta. Nada que ver, se le ocurrió la historia, la empezó a escribir y la pegó realmente. Y aparte se devoran los libros. A mí que no me gusta mucho la cuestión bélica, me cuesta un poco las batallas porque me aburren un poco. Claro. Justo esa parte, la parte de la batalla en sí. Pero después la cómo describe a los personajes, ella evidentemente tiene algo muy fuerte con los olores, porque la protagonista principal, que es Claire Randall, que es de hecho la saga se llama La Saga de Claire Randall, que es médica, que después se convierte en médica, es enfermera al principio, después se convierte en médica. Cada vez que quiere describir algo, habla de a qué huele. Todo el tiempo huele, no sé, cuando habla de un lugar al que entra, huele a estiércol, caballo y bla, bla, bla. Obviamente está situado en 1700, ¿no? Está claro. Tiene mucha descripción, a mí me llama la atención eso, porque habla muy detallado de los aromas y cómo los va relacionando. Y cómo ella pone su conocimiento del siglo XX en 2 siglos antes. Eso me parece fascinante de la serie. Sí. O sea, el tema de el asombro, claro, es anacrónico, porque son 2 siglos atrás, pero ella hay cosas que ya sabe. Claro. Entonces, ¿cómo explicarles a los enfermos, a los familiares y demás, qué es lo que está pasando y por qué lo sabe? Y sí, inclusive en un momento, bueno, explicarle al marido de ella y al sobrino del marido que vive con ellos lo que son los gérmenes. Cuando les quiere explicar lo que es un germen, bueno, les explota la cabeza. Claro. Y en un momento el sobrino de ella tiene un tema con su mujer y cree que no puede dejarla embarazada, y él va y le pregunta a su tía, ¿por qué? Vos que sos médica, explícame. Y ella le habla de los espermatozoides. Claro, obvio. Y él la mira como diciendo, yo eso no lo tengo, a mí no me vas a traer que tengo eso, porque está muy bien. Yo creo que ella logró, obviamente de la aproximación de lo que se imagina, poder situarse y poder mantener esos diálogos y esas descripciones tan logradas. Y el que haya visto la serie se enamora de Escocia. Yo lo único que quiero en mi vida es ir a conocer Escocia en ese momento. Sí. Vamos. Porque es maravilloso. Vamos. Vos sabés que a mí me... Esperemos que alguien nos banque el pasaje. Sería hermoso. Sí, sería hermoso. Difícil lo veo, ¿eh? Sí. Difícil. Yo pensaba, mientras que veía la serie y veía esto, esta cuestión de asombro y demás, que toda la medicina moderna, el paradigma de la medicina moderna, es de fines del siglo XIX, pleno positivismo. Entonces, de hecho, para lo anterior, y la autora juega muy bien con eso, había teorías de la generación espontánea, de los humores, digamos, había otros paradigmas totalmente ajenos para nosotros. Sí, completamente. Entonces, es razonable esta confrontación. Por eso en un determinado momento de la historia, en 2 en realidad, a ella está a punto de que la quemen por bruja. Claro. En 2 oportunidades, porque en una, por ejemplo, se le ocurrió escribir una columna sobre anticoncepción en un diario, y se enteran que fue ella, y es, obviamente no pone su nombre, ¿no? Y ahí, bueno, desenlaza un montón de cosas. El peso de la iglesia y la religión en esa época. Ni hablar. Uh-huh. Y aparte, como ellos se mudan a Norteamérica, está la cuestión esta de que los escoceses son católicos papistas, como dicen ellos, y los norteamericanos son metodistas. Entonces, esa cuestión de que unos miran mal a otros y justo aparecen también los mormones y, bueno, un montón de cosas que van formando una nueva nación, como es en ese momento Estados Unidos. La verdad es una lectura hermosa, tiene mucho de historia real, de la parte histórica de las batallas, y tiene una historia de amor. Y miren que yo no soy de leer historias de amor, yo soy más de otro tipo de libros, pero esta me conquistó. Así que la súper recomiendo. Muy bien. Y hablando de historias de amor, les traje un temita que a mí me encanta, que se llama Asilo. Es un tema de Jorge Drexler, que lo canta con Mon Laferte. Y es un temazo que habla de una historia de amor muy fuerte y que no le pasa el tiempo. Gracias, Lu. Gracias. Gracias. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo.